Para muchas personas, el hecho de levantarse temprano es un hábito muy difícil de formar, ya que al despertar nos sentimos con poca energía y con unos niveles de motivación muy bajos. Por ello, muchas veces terminamos apagando la alarma y continuamos durmiendo. En este video se describirán varios aspectos que puedes tener en cuenta si necesitas levantarte temprano, pero aún tienes problemas para lograrlo. Lo primero que hay que decir en cuanto a este tema es que procures establecer tus intenciones la noche anterior. Para ello es importante tener en cuenta lo siguiente, y es el hecho de que el último pensamiento que tuviste la noche previa es el primer pensamiento de la mañana siguiente. Así que si por ejemplo, antes de ir a la cama, piensas que no vas a descansar lo suficiente, lo más probable es que al otro día te levantes sin energía. Por esto, antes de ir a dormir, crea una expectativa positiva acerca de la mañana siguiente, ya que al hacer esto, tu mente subconsciente procesa esta información y podrás levantarte con una mejor disposición. También es de anotar que debe haber una razón de peso que te motive a levantarte temprano. Una buena opción podría ser empezar a aplicar los 6 hábitos propuestos por Hal Elrod en el libro La Mañana Milagrosa, los cuales son el silencio, las afirmaciones, la visualización, el ejercicio, la lectura y la escritura. El saber que dedicar un poco de tiempo a estas actividades puede hacer tu día más productivo, te permitirá tener una mayor aptitud para levantarte temprano. Una vez has establecido intenciones positivas el día anterior, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es el hecho de que es crucial dormir lo suficiente. Parece un consejo un poco obvio, pero es que si no lo haces de esta manera, te levantarás cansado sin importar lo que hagas. Popularmente se nos dice que requerimos aproximadamente 8 horas de sueño, pero la cantidad de horas necesarias para dormir pueden diferir de una persona a otra. En este caso lo más recomendable es que establezcas un periodo de prueba en el cual duermas una cantidad de horas diferente cada día, y así puedas determinar cuál es la duración de sueño más adecuada para ti. Es cierto que en ocasiones las ocupaciones nos impiden dormir lo suficiente, pero en lo posible debes procurar tener un periodo de sueño no menor a las 6 horas. Una dificultad muy común por la cual no logramos dormir lo suficiente es porque nos es difícil acostarnos temprano. Esto se debe a que el sueño está sincronizado con la luminosidad externa, y la hormona responsable de controlar nuestros ciclos de sueño es la melatonina, cuya producción empieza a aumentar en nuestro cerebro cuando la luz ambiental comienza a disminuir. Gracias a ello, en la oscuridad podemos conciliar el sueño de manera más rápida. El problema es que en el mundo moderno en el cual nos encontramos, estamos expuestos a la luz artificial de distintos dispositivos, lo cual afecta la producción de melatonina y hace que sea más difícil dormir rápidamente. Teniendo en cuenta todo lo anterior, lo más recomendable es que destines una hora específica todos los días para ir a dormir y por lo menos 20 minutos antes restrinjas el uso de los dispositivos electrónicos. Esta acción te permitirá que luego concilies el sueño de manera más sencilla. Una vez te has asegurado de haber dormido lo suficiente, puedes tomar ciertas medidas que te aseguren despertar temprano. La primera de ellas es procurar dejar las cortinas de tu cuarto entreabiertas, esto con el objeto de que la luz del sol permita que tu cuerpo deje de producir melatonina y puedas despertar naturalmente. Otra medida que puedes tomar es mover tu alarma lejos de tu alcance, lo que te obligará a levantarte e ir a desactivarla. Y una vez estés levantado, puedes ir directamente a hacer actividades menores como por ejemplo lavar tus dientes y tu cara. El objetivo de realizar estas acciones es permitirle a tu cuerpo salir del estado de adormecimiento en el que aún se encuentra. Otra cosa muy importante que debes procurar hacer una vez te has levantado es tomar 1 o 2 vasos de agua, ya que es natural que luego de una noche de sueño estés un poco deshidratado. Hacer esto permitirá que tus niveles de energía aumenten considerablemente. Otra cosa a tener en cuenta es que puedes ayudarte con algunas aplicaciones de tu celular. Hay una gran variedad de ellas. En algunas tienes que hacer ciertas actividades para desactivarlas de tu dispositivo. Por ejemplo, resolver acertijos, problemas matemáticos, tomar una foto, entre muchas otras cosas. Aquí es importante decir que si realmente necesitas formar este hábito, debes esforzarte en hacerlo por lo menos un mes de manera seguida, incluso los fines de semana. Ya para finalizar, es importante aclarar lo siguiente. Y es el hecho de que a pesar de que levantarse temprano puede ser muy beneficioso para algunos, hay otras personas que muestran mejores niveles de desempeño y productividad en las tardes, o incluso en las noches. Esto nos lleva a la conclusión de que para lograr metas y obtener resultados satisfactorios, no es estrictamente necesario formar este hábito. Si por algún motivo tus obligaciones te lo exigen o tienes una razón específica para hacerlo, deberás acostumbrarte. pero si sientes que tu horario más productivo no se encuentra en las horas de la mañana y tienes la libertad de decidir tus horarios de trabajo, será más conveniente que busques tu propia jornada, sin que esto tenga un impacto negativo en la consecución de tus objetivos. Es de agregar que las 6 actividades propuestas en la mañana milagrosa, al ser completamente personalizables, pueden ser aplicadas por todas las personas independientemente de los horarios de trabajo que posean. Bastará con levantarse un poco antes de lo acostumbrado para llevarlas a cabo. De esta manera concluyo este video. Espero que pueda ser útil la información aquí brindada. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, donde encontrarás más videos animados e información sobre desarrollo personal. Muchas gracias por todo el apoyo y hasta pronto.